Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La escuela está, nosotros estamos muy preocupados, muy mal, porque al principio es como que viste, no se tomó la dimensión que se tiene que tomar. Entonces le propusimos a la funcionaria que esa pared donde están los compañeros y compañeras del 70 fuera compartida con los rostros de algunos peñi también que nos consta que murieron en cautiverio en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Documental hicimos nosotros, pero es un testimonio urgente que tiene que circular lo más que se pueda para poder construir un mínimo de contrarrelato, contrahegemonía mediática. Participar cada vez más, porque los derechos se conquistan ejerciéndolos. Objetivo también de lograr afianzar entre todos los compañeros futuras medidas de fuerza y cómo nos vamos a plantear al directorio y al ministro Berman de Ambiente. Enfoques. El Bolsón. Durante la semana circuló un preocupante mensaje por redes sociales de múltiples casos de sarna en la escuela 348 de la Rinconada Nahuelpam. El mensaje, firmado por un docente de la escuela, decía: hay familias que tienen sarna, madres, padres, algunos se pudieron curar, otros dijeron que en la salita de la Rinconada no había medicina y cuando fueron a comprarla con la receta nos comentaron que no había en la farmacia. Mientras tanto, la escuela sigue abierta, nadie hace nada concreto más que dar consejos y tratar de calmarnos. Pero la sarna no se cura con calma ni con palabras. Así decía el mensaje que circuló por las redes, y por este motivo dialogamos con Susana Cobos, directora de la escuela 348 de Rinconada Nahuelpan, que explica cómo se fue dando este pequeño estallido de sarna y las diferentes medidas que se fueron tomando. La situación de la escabiosis o sarna en la escuela surgió en el mes de junio, antes del receso escolar, donde los niños y sus madres lo acercaron a la salita que hay acá en Rinconada Nahuelpan, que atiende los días jueves, donde fueron tratados por la doctora Jorgelina. Ella en ese momento tenía alguna medicación, así que algunos fueron medicados. Después ella se acercó hacia la escuela a explicarnos el tema de cómo era la cura de la sarna. Se trabajó todo eso en la escuela con los niños y también avisándoles a los padres, diciéndoles a los padres en reuniones que cómo hay que hacer para cortar esta enfermedad, que es súper contagiosa. Los cuidados que hay que tener en el hogar con la higiene y también la medicación, porque si no tampoco hay un corte. Claro. En un momento, bueno, los chicos siguen con atascándose, contagiándose unos a otros, por supuesto, y empezamos a hacer una investigación más profunda porque, bueno, le preguntábamos a los niños si venían al médico, todos decían sí, cuando realmente dije, bueno, ¿estarán haciendo esto o no? Convocamos a algunos padres y, bueno, dijeron que algunos, en realidad casi no muchos chicos tuvieron la medicación. Y porque no hay en la salita y no hay en el hospital. La doctora acá de la Rinconada estuvo acá en la escuela y ese mismo día llamó preguntando si había más patillas en el hospital y no había. Entonces, ¿qué pasó? Eso quedó sin medicar. Siempre mandamos notitas a las casas que por favor lleven a los chicos al médico, que no vengan hasta que más o menos hasta que hayan tomado la medicación, porque si no sigue el contagio. Se nos explicó cómo es, que bueno, que una vez que toman la medicación es automático, digamos, no contagiaría más, pero que sí van a seguir con picazón por unos días, porque les queda, ¿no?, la piel con los granitos y todo eso. Eso es así, pero el tema es que, bueno, el chico se sigue rascando 20, 30 días, pero sigue brotándose por otros lados, y empezó en una familia y ahora ya son varias. Uh-huh. Es más, hay una familia que hizo el tratamiento muy bien, muy bien. Los niños se curaron, pero vinieron a la escuela sin que volviese a contagiar. Pero ahora la mamá de esos niños y una hermana mayor que va al secundario también empezó con la picazón y con el contagio de la sarna. En la escuela estamos muy preocupados, muy muy mal, porque al principio es como que, viste, no se le tomó la dimensión que se tenía que tomar. Entonces, es ahora cuando uno empieza con estos temas de las notas y demás, yo si querés, viste, te puedo leer así rápidamente un relevamiento que hicimos, el último que hicimos nosotros, ¿sí? De cómo estamos nosotros, también acá, tratando de no contagiarnos con los miedos que tenemos para trabajar, ¿no? Y, uh-huh, y cuidando a los chicos que también no tienen todavía, pero bueno, eso se fue pasando, ¿viste? Se fue la zona, en realidad casi todos la tuvieron, unos más, otros menos, claro, otros que más o menos se curaron, otros que se curaron se volvieron a contagiar, ¿viste? Uh-huh. Todos. Y estamos ahora, estás con síntomas la picazón, la cocinera, el portero, uh-huh, estamos en esa situación. Así que, bueno, se va a venir a desinfectar la escuela el viernes y veremos qué trabajo hacemos con la familia, para que la familia pueda también cortar en su casa esto, porque si no, de nada sirve desinfectar la escuela si el lunes vamos a tener de vuelta los chicos infectados acá en la escuela. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Chubut. El pasado miércoles 27, ATE Comarca Andina, junto al resto de las seccionales ATE Chubut, llevaron adelante un paro a nivel provincial, con movilización en Rawson, capital de la provincia. Este paro y movilización es parte del plan de lucha resuelto en el Plenario General de Delegados del Chubut del agosto pasado. Apertura de paritaria para todos los sectores en una única mesa para discutir recomposición salarial, por el pase a planta incumplido por el gobierno, por los miles de precarizados en el estado provincial, por un convenio colectivo de trabajo para la administración central regidos por la ley 1087 del proceso militar y por el cumplimiento de los convenios colectivos del trabajo vigentes, fueron algunos de los reclamos por los cuales marcharon más de 600 personas en la capital de Chubut. Enfoques dialogó con Pablo Gatti, secretario de ATE Comarca Andina, quien nos cuenta cómo llegaron a este plan de lucha y qué sectores de la comarca andina son parte del mismo. Se hizo presente una delegación de 35 compañeros de todas las localidades de la comarca, de los sectores de auxiliar de educación, de salud, de bosques, de brigada, de todas las reparticiones provinciales o casi todas, se han sumado y hay en este momento unos 600, 700 compañeros de 27 localidades de la provincia manifestándose en Rawson por aquello que nosotros nos habíamos planteado como objetivos del año, ¿no? En nuestra zona se realizaron muchas actividades de trabajo, se afichó, se hizo prensa y, bueno, la movida importante y unitaria en primer lugar era esta movilización de toda la provincia hacia la capital provincial, que termina hoy con la entrega del petitorio a la Casa de Gobierno. El plan de lucha hoy ha llegado al punto de los previstos, llegó, uh-huh, al punto más alto de expresión, y acá evaluaremos qué respuesta hay del gobierno, claro, y si no seguramente se le dará continuidad. Es un acatamiento fuerte lo que es Subsecretaría de Bosques, Servicio de Manejo del Fuego. Hospitales se han sumado casi todos de la zona, algunos con la modalidad del paro completo, otros haciendo un horario en el cual se pusieron todos de acuerdo los compañeros en un horario más corto, uh-huh, de retención de servicios. En educación es dispar, como suele ser. Así que bueno, más o menos ese panorama que tenemos. Estamos planteando una pelea de fondo en lo que es el ministerio, alrededor de la dignificación de los trabajadores de las instituciones, como el CAF, el Hogar de Ancianos del Maitén, en el sentido de que se termine con el blanqueo de todos los que quedan becados sin plan de transitoria, y también especialmente enfocados en lo que es los servicios de protección de derechos, que es la zona, digamos, el área, digamos, de trabajo más precaria y más debilitada de lo que es la órbita del Ministerio de Familia, porque hacen estos convenios con los municipios donde nadie termina haciéndose cargo de a quién corresponde atender y digamos, llevar soluciones a las necesidades de los trabajadores, ¿no es cierto? En definitiva, los trabajadores de los servicios sean parte de la órbita del Ministerio de la Familia, que no quita que tengan que tener, por supuesto, una relación con la municipalidad en su trabajo diario, claro, porque la municipalidad es el agente territorial del Estado, pero de ninguna manera que los trabajadores en sí, en su relación laboral, tengan que depender como hoy del municipio. O sea, nosotros queremos que esta situación se modifique. Hemos dado un primer paso. El primer paso es el organizativo, es la toma de conciencia siempre, ¿no es cierto? Porque sin eso, entre los compañeros, no puedes hacer nada. Y este año, bueno, se ha crecido mucho, con mucha participación de las delegadas, y bueno, se están haciendo todos los planteos que se tienen que hacer para que esa situación se modifique y mejore. Finalmente, Pablo Gatti, secretario de ATE Comarca Andina, reflexionó acerca de la permanente criminalización de los luchadores y luchadoras. Todos estamos preocupados por lo que está viviendo, y especialmente creo que nuestra zona, ¿no es cierto?, está sufriendo esta realidad lamentable de la militarización, de la operación de servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, alrededor de algo que nunca tendría que haber ocurrido, como es la desaparición forzada de una persona, de nadie, sea quien sea, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, por supuesto, en esto nosotros estamos preocupados porque nos toca a todos, sabemos que esto es una avanzada también sobre los jóvenes, que siempre ligan, que estén participando en alguna actividad, o simplemente a veces cuando están en actividades recreativas. Y bueno, llamamos a que quienes también son parte de la fuerza de seguridad sepan que también son vecinos, ¿no? Claro, claro. Y claro, que después hay cosas de las que es muy difícil volver. Nuestra región es bastante difícil que vuelva de lo que pasó, como si nada. Evidentemente va a haber que sacar muchas conclusiones, pero lo principal hoy es estar alertas en lo que son las actividades públicas, protegerse y participar cada vez más, porque los derechos se conquistan ejerciéndolos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. A 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, dialogamos con Sebastián Premisi, uno de los responsables periodísticos del documental Resistencia a Desaparecer. Una iniciativa que surge de Agencia Cadena del Sur, que es un proyecto que iniciamos un grupo de compañeros, yo, mi compañera de vida, más otro compañero, Roberto Brandana, que es el editor, el director cinematográfico, y Valeria Di Croce y yo, los productores periodísticos. Nuestro objetivo fue preguntarnos qué hicieron con Santiago Maldonado. Fue tratar de ir un poco más allá de la coyuntura y del día a día del expediente, de los primeros pasos del expediente o de los 2 expedientes, y tratar de encontrar la planificación que hubo por parte del Estado Nacional para llegar a la represión del 1 de agosto. Nosotros contamos cómo ya un año antes, o un año y medio antes, marzo 2016, ya se empezaba a construir públicamente y desde lo discursivo, ideológico, político, un discurso en contra de los pueblos originarios, en contra de los mapuches, y construyendo esta idea de nuevo enemigo público, a partir del cual le iba a recaer toda la mano dura del Estado Nacional. Hacemos como una caminos paralelos, discursos de los empresarios rurales de Neuquén, Río Negro, Chubut, con la construcción del Estado Nacional, con Pablo Nocetti ya planificando el accionar en contra de los pueblos originarios desde julio de 2016 hasta llegar a agosto del 2017 con la represión del primero de agosto y la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El documental va de eso, de tratar de entender el entramado económico y de poder que hay detrás de los actores más visibles. Me parece que lo más importante en estas épocas es difundir lo que está ocurriendo. Ya lo decía Rodolfo Wolf, ¿no? Difunda esta información. Me parece que partimos de ese lugar. El documental lo hicimos nosotros, pero es un testimonio urgente que tiene que circular lo más que se pueda para poder construir un mínimo de contrarrelato, contrahegemonía mediática. Sabemos que no lo vamos a lograr, digamos, no creemos que estamos haciendo la revolución gramscianamente, si se quiere, hablando de contrahegemonía, pero me parece que apostamos a que esto sea un acto político colectivo donde se pueda difundir en cualquier rincón del país y que haya voces que mantengan vivo a Santiago Maldonado preguntándonos qué hicieron con Santiago Maldonado, ¿no? Y fue todo bastante rápido. Nosotros viajamos por primera vez acá a Esquel el 22 de agosto, filmamos una semana entera en Esquel del Bolsón. Cuando retornamos a Río Gallegos, desde ahí arrancó todo el proceso de edición, digamos, de selección del material, de armar un guión quizás sobre la marcha, postproducción y demás. Así que saquemos la cuenta, desde el 22 de agosto, casi un mes. El documental, como por ejemplo las líneas de tiempo o las relaciones de los empresarios rurales con toda esta temática, ya venían de un mes anterior, ya más en formato nota, que es más o menos a lo que yo más me dedicaba, a escribir, digamos, sobre esas cuestiones. Así que contémosle dos meses de laburo, preproducción, producción y filmación. Mira, entras en cadenadelsur.com y mandás un mail y ahí lo solicitás y lo podés descargar. Un link de descarga privado, te lo descargás y listo. O si no, manden directamente el mail, que es el mismo de la página, pero se los doy, agcadenadelsur@gmail.com, y ahí mandan un mail solicitándolo y les mandamos el enlace. Supongo que a partir del 30 o después del 30 ya va a estar en YouTube más liberado, digamos. ¿Cómo se vive estos dos meses de desaparición forzada de Santiago Maldonado en Río Gallegos? Y la verdad que cuesta sostener el tema. No es un tema que esté. Si hay algo que está logrando el macrismo es generar focos de conflicto en cada provincia y que parezcan sin interrelación, ¿no? Santa Cruz tiene sus conflictos más por lo económico, acá en Chubut también hay conflictos económicos, de deuda, mucho déficit, esta situación en Esquel, que es como un tubo de ensayo autoritario y represivo, Jujuy con lo de Milagro Sala, parecen todos conflictos aislados, pero todos tienen una trama común, que es el plan de miseria planificada del gobierno nacional. Eso en la sociedad, en Gallegos y acá en Esquel, te diría que no es percibido de esa manera. Ahí también hay una lucha constante desde lo simbólico como para poder dar esa discusión, ¿no? Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. El domingo 24 se cumplió un aniversario del fallecimiento en cautiverio del cacique Ñacayal. El espacio de articulación mapuche, en diálogo con la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, concretaron en un acto que se realizó en las oficinas que la Secretaría posee en Bariloche, una acción simbólica que implicó el reconocimiento por parte del Estado del genocidio mapuche. Adrián Moyano nos explica los detalles de la actividad. Ustedes saben que el domingo se cumplió un aniversario del fallecimiento cautiverio de Lonco y Ñacayal. Él dejó de existir en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata el 24 de septiembre de 1888. Entonces le propusimos meses atrás a la Secretaría de Derechos Humanos una especie de pequeño acto ahí en la sede barilochense de la Secretaría de Derechos Humanos hay una serie de banners o de imágenes de los compañeros y compañeras que desaparecieron en la última dictadura cívico-militar, es decir, entre 1976 y 1983, aquí en Río Negro. Y bueno, en su momento le propusimos a la funcionaria, a Laura Méndez, que bueno, que nos parecía que había una omisión ahí, en que no había testimonio alguno del genocidio fundante que se cobró la vida de varios de nuestros Peñi y Lamien, inclusive en carácter de desaparecido, ¿no? Porque Villegas, el general Villegas, usaba esa misma terminología. Entonces le propusimos a la funcionaria que esa pared donde están los compañeros y compañeras del 70 fuera compartida con los rostros de algunos Peñi y Lamien que nos consta, que murieron en cautiverio en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y bueno, llegamos a un acuerdo político con la Secretaría de Derechos Humanos y avanzamos en la concreción de esa propuesta que entendemos que es pequeña y simbólica, pero muy importante, porque bueno, nuestro Peñi San Martiniano Pañefil se encargó de hacer notar que es la primera vez que un área de derechos humanos asume que, en este caso, la provincia de Río Negro y desde ya el Estado argentino están fundadas un genocidio. Inclusive, en la propia funcionaria, la propia Laura Méndez, propuso que la leyenda sobre el rostro de Inacayal, del Margarita Fugiel, de Tafay y otra también cuyo nombre no fue preservado, fuera víctimas del terrorismo de Estado. Así que ayer colgamos esos banners, hubo algunos medios de prensa que se hicieron eco de la situación, la funcionaria explicó cuál es el criterio de su área en relación a este episodio, y bueno, queda claro que para ella se cometió un genocidio y que ese genocidio hay que repararlo, y así que logramos ese entendimiento, y ahí quedaron en la oficina de la calle Frey los rostros de nuestros Peñi y Lamien a la par de los compañeros y compañeras desaparecidos en la última dictadura. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Dialogamos con trabajadores de parques nacionales quienes decidieron hacer pública la situación de precariedad por la que vienen atravesando hace varios años. Hoy estamos acá reunidos en el Parque Nacional Nahuel Huapi como ícono de haber logrado el no despido de la compañera del caso Huemul, que de público conocimiento. En resumen, los puntos que han surgido son el pase a planta permanente de todos los compañeros y compañeras precarizadas, sean estos brigadistas, personal 48, técnico, voluntarios rentados, que cobran, en el caso de los voluntarios rentados, cobran 4.050 pesos por mes. El tema de la carrera, tanto administrativa del personal CINEP, como de los compañeros guardaparques, guardaparques nacionales, guardaparques de apoyos y brigadistas. El tema de lo que es la estructura, la apertura de las estructuras inferiores, porque eso a nosotros como administración pública nos da jerarquía. Sabemos que este gobierno nacional lo que menos busca es jerarquizar una administración pública, busca defenestrarla. Pero nosotros seguimos enarbolando la lucha de que tienen que abrir las estructuras hacia abajo. Esos básicamente son los tres puntos fundamentales, ¿no es cierto? Todo el pase de la fuerza de seguridad, lo que es el plan de lucha nacional contra el fuego. Una de las cosas, algo muy fino de ahí, es que los compañeros que están trabajando en el plan de lucha nacional de fuego pasan al ámbito de seguridad. El riesgo que nosotros tenemos es que los 300 compañeros brigadistas que están dentro de Parques Nacionales pasen también bajo esa órbita. ¿Cuál sería el problema? Dos claros. Uno, pasarán a ser rasos, como ellos dicen, o sea, con un sueldo miserable. Y segundo, les quite el derecho de defensa como trabajador frente a las injusticias por la parte de la patronal, en este caso por la parte del gobierno. O sea que quedarían completamente indefensos. Y el otro, un punto también muy grave de este decreto, es que habla de la injerencia de educación y de apagar el fuego y demás. Pero no habla de algo fundamental que es la remediación ambiental post al suceso. Y eso es grave. Eso quiere decir que si se incendió, bueno, lo dejamos ahí, ¿o qué? O me estás abriendo un negocio inmobiliario como ya ha sucedido en algunos parques del sur. Entonces eso es lo más grave todavía, que no nombra la remediación ambiental. Tiene que ver todo con un trasfondo de modelo nacional con el manejo de los recursos naturales. A ver, tenemos una deuda externa a 100 años en la cual el deudor puede solicitar el pago a través de los recursos naturales de nuestro país. Tenemos acá mismo a Lewis, tenemos lo que sucede con los mapuches en sus propios territorios. Digo, es todo un trasfondo fundamental de la venta de nuestros recursos naturales. Que la gente piensa que es solamente un arbolito, la plantita y demás. No, estamos discutiendo para la región sur, nada más ni nada menos que una de las fuentes principales mundiales de agua dulce y de minerales. Acá todo el mundo se preocupa en la explotación minera, por ejemplo, con el tema de la explotación del oro, plata y eso. Pero sin embargo hay 86 metales que no se declaran y que son esenciales para la tecnología, para la confección de celulares, de notebook, etc. Y eso no lo dicen. Es todo un trasfondo del manejo que se le va a dar a los recursos naturales a futuro. Mi nombre es Leonardo Barrios Caro, soy trabajador de la Administración de Parques Nacionales, personal planta transitoria, pero a la vez soy delegado del gremio de ATE. Represento también a la Coordinación Nacional de ATE por Parques Nacionales. Bueno, son casos que siempre pasan, digamos, en los parques. Uno, digamos, tenés hectáreas y miles de hectáreas que los trabajadores recorren y tienen a su cargo, y digamos, una caída de árbol, lo que fuere, o sea, siempre la primera responsabilidad es del trabajador que está ahí. En ese caso, o sea, hay trabajadores que están a cargo que son precarizados, como pasó en el caso de Carla, que por hacer laburo, alguien presupone que no está bien hecho, es objeto de despido. Y si te negas a hacerlo porque tu responsabilidad y tu contrato no lo amerita, también. Entonces, estamos, lamentablemente, los trabajadores estamos en un momento en donde si haces o no haces, te echan igual. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, o sea, el pase a planta de los compañeros precarizados, el aval de la institución ante casos de accidentes o lo que fuera. Los trabajadores estamos expuestos, hay compañeros que están imputados judicialmente y la institución no se hace cargo de eso, o sea, nunca se defiende al trabajador. Y ni hablar de, digamos, de los recursos, que hoy el tema de plata salarial, o sea, los trabajadores somos los que nunca avanzamos salarialmente, encima en la paritaria, con la cláusula de presentismo y productividad, o sea, seguimos siendo afectados y retrocediendo en los derechos adquiridos que hemos logrado con lucha. Sí, con este discurso, digamos, de achique y de que tenemos que mejorar y optimizar los recursos, o sea, los trabajadores nunca nos aumentan el sueldo, y ellos, teniendo la capacidad y posibilidad de hacer una mejora, se la reparten entre los altos funcionarios. Hoy un funcionario de Parques Nacionales cobra más de 100.000 pesos por mes y tiene la posibilidad de, ellos lo llaman unidades retributivas, que es plata que se le da a los organismos públicos, que en su momento se repartía a los compañeros de más baja categoría. Categoría F, que hoy están cobrando 10.000 pesos. Hoy un trabajador, la categoría más baja, está cobrando 10.000 pesos. Y ellos cobran unidades retributivas de más de 16.000. Entonces son sueldo, es prácticamente un sueldo de un compañero lo que ellos cobran por su rango funcional. Ahora encima, lamentablemente, nos está pasando eso, digamos, que están los trabajos habituales y permanentes que hacemos los trabajadores de Parques Nacionales, ellos lo están terciarizando a través de contratando en los centros de visitantes monotributistas, armando licitaciones para mantenimiento de sendas, y así, en cualquier momento, como está pasando en Casa Central y en Buenos Aires, que entran consultoras, los Parques Nacionales van a entrar consultoras que te van a contratar por 2-3 meses, y al compañero que está precarizado de hace más de 10 años sigue en planta permanente y con el riesgo de perder su trabajo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad, y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro, Viedma.